No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. Gustavo, hoy nos vamos a dar un gran gusto. Claro que sí. En realidad vamos a repetir el gusto, pero esta vez con un poquito más de tiempo, más holgaditos, más relajados, porque invitamos nuevamente a Graciela Arenas. Yo vi su show en Clásica y Moderna, ella es la que está tocando el piano, pero esta vez se vino, siempre viene bien acompañada con su compañero de vida, de viaje, de todo, pero que además toca la armónica, ¿no? Luis Uraga, que también está con nosotros, y entre los dos ya empiezan a hacer esta música. Podemos recordar también que se presentan en Clásica y Moderna, donde yo vi el show que me encantó. Día Mágico y Misterioso se llama el show, y va a ser los martes, el próximo martes, se va a repetir eso que yo vi y que disfruté tanto. Bienvenidos, muchísimas bienvenido. Gracias. Qué lujazo, ¿eh? Ella hizo la introducción a su propia nota. Increíble, maravilloso. La próxima vez escuchamos desde casa. No, muy, muy agradecidos de verdad, porque repiten ustedes esta generosidad de volver al programa otro rato, compartir con nosotros y como decía yo, para que la gente que nos está escuchando también disfrute como nosotros estamos disfrutando la presencia de ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos encantados de estar una vez más acá con ustedes, con este piano de cola que es maravilloso y con ganas de compartir todo esto que nos ha ocurrido allá en Liverpool, que ahora vamos a contar. Buenísimo. Pero además yo sé, que, porque me encantó dentro del show, incluso vos lo comentaste, que por otro, que también, si te parece, podríamos incursionar un poquitito por esos lares, que vos, además de hacer esta música que presentás en este disco, has hecho todo tipo de música diferente. Diversa. No se puede decir que, no se puede decir que estás ni mucho menos encasillada en un estilo, ni mucho menos. No tengo un género. Lo voy a citar al gran Kevin Johansen, que una vez dijo: yo soy desgenerado, porque no tenía género. Muy bien. Bueno, esto me identifico con eso. Esto se notó bastante en un recital que hicieron en Pehuajó, donde se conmemoró el Día de la Mujer con un acto cultural, y bueno, fue el 8 de marzo ahí en Pehuajó, donde hicieron temas que, contanos un poco, es un show diferente al de Clásica y Moderna, que hace un recorrido por canciones de grandes cantantes, ¿no? Sí, es un homenaje, yo digo que es una serie de pequeños homenajes a grandes mujeres de la música. Y así van desfilando despacito, primero que nada, nuestra negra Sosa, ella. Después hay algunas argentinas más, María Elena Walsh, Amelita Baltar, alguna brasilera, Gal Costa. Después nos vamos al hemisferio norte y ahí aparece la Piaf. ¡Caramba! Esa gusta mucho, esa gusta muchísimo. Y nosotros estuvimos justamente estando en París. Estuvimos ahí en el lugarcito donde ella yace para siempre y fue algo muy conmovedor estar ahí. Y después sigo, después de las francesas, sigo con alguna italiana, con Mina. Oh. Y después vamos para las grandes cantantes negras como es Ella Fitzgerald, Dionne Warwick. Bueno, yo no sé si se la trajo preparada, pero yo tampoco te voy a pedir que lo hagas ahora, pero sí te voy a pedir que nos regales alguna de esas canciones, pero, de ese show que incluiste en Pehuajó, sí. Porque yo ya estoy tentadísima. La que quieras, ya acá no me voy a poner yo en caprichosa, quiero esta, quiero la otra, no. La que vos quieras y la que vos encuentres rápidamente. Sí. ¿Cómo no? Vos sabés que es una forma de empezar a relatar este viaje. Bien. Que luego fue hacia Inglaterra, hacia Liverpool, pero también estuvimos en París. Y ahí, como te contaba, uno de los momentos más conmovedores para nosotros fue estar ahí ante la tumba de ese pequeño ser grande, tan grande, que se le llamó el Gorrión de París. Una postal intensa estar ahí. Y en este momento me gustaría recordarla con esta canción increíble que nos invita a soltar el pasado. El pasado ya no está. Tenemos solamente el aquí y el ahora. Eso dice Rien de Rien. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je répare à zéro. Mira, levanta sus pulgares hacia arriba nuestro franchute del equipo. Claro, qué claro. Tul. Si Eric levanta los pulgares, está todo bien. Lindísimo, lindo. ¿Cómo es cantar en diferentes idiomas? Digo, porque yo pensaba darle expresividad en un idioma que no es, que de alguna manera es ajeno, no debe ser lo mismo que cantar en español. Cada uno tiene sus fonemas, su maravilla. Yo soy una enamorada de los idiomas y he tratado de estudiar mucho. Y francés estudié en el colegio, tuve la suerte de que había francés. Y es un idioma que me parece maravillosamente romántico. Y el portugués, bueno, también la belleza, lo que es. Ahí tuve que estudié unos 3 años hasta que me animé a cantar algo en portugués. Y bueno, y en inglés tengo la suerte de hacerlo hace mucho tiempo. Y en castellano, bueno, vengo del folclore, así que tengo ahí un abanico, un espectro. Enorme, porque digamos que vos haces traducciones, sos especialista en inglés, además de que... Sí, soy traductora literaria. Traductora literaria. Sí, me así gusta estudiar. Se ve, y en los idiomas también apasionante. Y para tocar y cantar también tuve que estudiar mucho, para tocar el piano y cantar. Sí. Claro, porque sí. Cómo estar atenta a desdoblarse, ¿no? Sí. Estar... Y para hacerlo en público, eso me tardó como, qué sé yo, como 5 o 6 años hasta que me animé a tocar noto, en público. Noto una beta exigente, un poquito exigente. Atrás el marido hace que sí atrás. He decidido que... Autoexigente, sí, que también es importante. Sí, he decidido que ahora ya no me exijo más. O sea, hago las cosas con el mayor placer posible, pero reconozco que antes era un poco sobreexigente, sí. Te voy a pedir algo complicado. Ay, a ver. Digo, de esos temas que te complicaron un poco en un principio, pero que ahora lográs disfrutar, digo, ¿cuáles son? Ah. ¿O cuál es? Y por ejemplo, tocar una zamba me fue difícil. De hecho, fui a la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Recuerdo con mucho cariño que cuando tomé la decisión de hacerlo, tenía que tener en cuenta que yo, trabajando en un colegio bilingüe en Tortuguitas, tenía que estar 2 horas arriba de un ómnibus o de subte, colectivo, varias cosas, para llegar a la escuela de Avellaneda. Eso se llama vocación. Sí. Eso se llama. Y ahí, qué maravilla. Ahí aprendí mucho, y entre otras cosas aprendí a tocar alguna zamba, como esta zamba con la que empiezo ese espectáculo que hicimos en Pehuajó. Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Dios, qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina. Vestida de mar. Bellísimo aplauso, por lo menos el nuestro acá. Si esto era lo que le complicaba, no quiero decir lo que le sale fácil, ¿eh? Una cosa que quiero dejar en claro, porque ahora vamos a anunciar que tenemos 2 pares de entradas para Clásica y Moderna para el próximo martes 18. Recordemos también que los que no pueden ir el martes 18, agenden para cuando puedan ir el 8 y el 22 de abril, que también va a estar presentándose en Clásica y Moderna. Pero una aclaración que me parece que es muy importante: en Clásica y Moderna uno tiene que consumir algo. Es un lugar muy lindo, muy coqueto, precioso, íntimo, y vale la pena consumir algo. Pero aclaramos esto para que aquel que gane las entradas esté dispuesto a ordenar algo, ¿sí? Es decir, no se puede uno quedar en una mesa sin consumir nada. Hecha esta aclaración, yo les voy a dejar, porque ahora vamos a escuchar alguna otra cosita, pero les voy a dejar un pedido, por el que quieran. Pero yo lo veo ahí a Luis Uraga paradito frente al atril con su armónica en la mano, y todavía no le dimos cabida. Así que elijan ustedes con qué nos van a hacer disfrutar después de esto que vamos a hacer ahora, y así los escuchamos a los dos. ¿Puede ser? Vayan pensando qué nos van a regalar en un ratito. No. Hola, sí, ¿qué tal? Quería saber quién es la dulzura de mujer que está cantando. Bueno, se emocionó tanto que se cortó inmediatamente. Graciela Arenas y Luis Uraga, que ahora lo van a estar escuchando, porque está ya con su armónica preparadísimo ya hace varios minutos. ¿Qué tema eligieron y por qué? Elegimos una canción de los Beatles que pertenece al disco que justamente presentamos el martes en Clásica y Moderna. Y este tema se llama El Loco en la Colina, y lo elegimos porque para cumplir los sueños a veces hay que permitirse volverse un poquito loco. Para nosotros ir a Europa, ir a Liverpool, fue un poco así. Nos dimos el gusto de volvernos un poquito locos y pensar en algo que parecía imposible, que era llegar a Europa, y se hizo realidad. El loco en la colina. Day after day, alone on a hill, the man with his foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never gives an answer. On the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Nobody seems to like him. They can tell what he wants to do, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Digamos que en la armónica está Luis Uraga, y que en el espectáculo están Carlos Cayati en clarinete, y en saxo también, y Adrián Segers en banjo y guitarra. Esto es el grupo completo que se presenta en Clásica y Moda. Ya hay gente que está participando por las entradas y algunos mensajes también en el facebook.com/muy bueno el programa. Graciela Domecq dice: grande Grace, estoy escuchando como siempre, una genia. Y María Cristina Ortiz dice: una voz maravillosa la de Graciela Arenas. Y se pudo participar para 2 entradas, y deja ahí su DNI, muy bueno el programa. Así que sí, pueden participar todos, tanto sea por teléfono como también a través del Facebook del programa. Pero ahora llega con su capa, él no importa, está acá, tenemos música en pie, pero llega con su capa, llega con todo. Ya les decía.